Capítulo 1. Los susurros del bosque. El sol descendía lentamente tras las colinas, arrojando su última luz dorada sobre un paisaje cada vez más sombrío. A lo lejos, más allá de los campos y las aldeas olvidadas, se alzaba el bosque de los eternos susurros. Desde donde Keil estaba parado, su límite era una línea oscura que se extendía como una barrera natural, casi palpable, entre el mundo humano y lo desconocido. Los rumores sobre aquel lugar lo habían perseguido durante toda su vida, historias de viajeros que entraban y nunca regresaban, de criaturas imposibles que acechaban entre los árboles, y de una joya, el lumen de Velanor, capaz de conceder deseos a quienes demostraran ser dignos. O a quienes fueran lo suficientemente insensatos como para buscarla. Keil apretó los puños, sintiendo el peso del cuchillo mellado que llevaba atado a su cinto. Era una herramienta más que un arma, y lo sabía. Pero no tenía otra cosa. Su capa, remendada hasta lo irreconocible, ondeaba ligeramente al compás de un viento que comenzaba a cambiar. En el aire flotaba una tensión extraña, como si el bosque mismo lo observara, midiendo su determinación. Dio un paso adelante. El suelo bajo sus pies pasó de ser tierra firme a un lecho de hojas secas que crujieron bajo su peso. Con cada paso que daba, sentía que cruzaba un umbral invisible, uno que separaba el mundo que conocía de uno completamente ajeno. Los árboles, altos y retorcidos, parecían susurrar entre ellos. No era el viento, estaba seguro. Había palabras en aquellos murmullos, aunque su significado escapaba a su comprensión, que él siguió adelante, dejando que la penumbra lo envolviera. La luz del sol apenas lograba penetrar las copas densas de los árboles, y el mundo alrededor de él adoptó un tono grisáceo, casi real. De vez en cuando, algo se movía en el borde de su visión, una sombra fugaz, un destello entre las ramas. Pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Su respiración se aceleró, pero no se detuvo. La primera hora transcurrió en un silencio ominoso. Keil había esperado encontrar caminos antiguos o rastros de otros viajeros, pero el suelo estaba intacto, cubierto de musgo y raíces que se entrelazaban como si quisieran atrapar a quienes osaran avanzar. Los árboles no solo eran altos, parecían vivos. Sus troncos se retorcían en formas imposibles, y algunos tenían nudos que, vistos de reojo, parecían ojos. El cansancio comenzaba a pesarle cuando escuchó el crujido de una rama rota a sus espaldas. Se giró rápidamente, su cuchillo en mano, pero no había nada. Solo el interminable mar de árboles que se extendía en todas direcciones. Sin embargo, el sentimiento de ser observado no desapareció. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en la quietud del bosque. Solo los susurros respondieron, más altos esta vez, como si se burlaran de su miedo. Keil apretó los dientes y dio un paso hacia adelante, decidido a no dejarse intimidar por algo que no podía ver. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra alta y delgada emergió de entre los árboles. No era una criatura, sino una mujer. Sus movimientos eran fluidos, casi felinos, y llevaba un arco en las manos, con una flecha ya tensada. Sus ojos, de un verde intenso, se fijaron en Keil con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Si buscas morir, estás en el lugar correcto», dijo la mujer, su voz tan afilada como su flecha. Keil levantó las manos lentamente, dejando que el cuchillo cayera al suelo. «No estoy aquí para causar problemas», dijo, intentando sonar calmado aunque su corazón latía con fuerza. «Solo busco el lumen de Velanor». La mujer frunció el ceño, pero no bajó el arco. «¿Y qué te hace pensar que tú, un errante con un cuchillo roto, podrías encontrar algo que ni siquiera los más poderosos han logrado?» «No lo sé», admitió Keil, encogiéndose de hombros. «Pero debo intentarlo, por un momento». Los dos se miraron en silencio. Finalmente, la mujer relajó la cuerda de su arco, aunque no lo guardó. «Eres un idiota», dijo, dando un paso hacia él. «Pero un idiota valiente. Mi nombre es Elena. Si sigues avanzando, te recomendaría no hacerlo solo». Keil parpadeó, sorprendido por la oferta implícita. «¿Por qué me ayudarías?» Elena esbozó una sonrisa tensa, que no alcanzó sus ojos, «porque tú también podrías ser útil. Este bosque tiene sus propias reglas, y dudo que sobrevivas una noche sin alguien que sepa cómo escucharlo». Keil asintió lentamente. Sabía que no podía confiar del todo en ella, pero también sabía que necesitaba cualquier ventaja posible. Juntos comenzaron a caminar, adentrándose más en el bosque. A medida que avanzaban, Keil notó cómo Elena se movía con una confianza que él no podía imitar. «¿Qué te trae aquí?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Elena no contestó de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja, casi un susurro: «Busco a alguien. Mi hermano desapareció aquí hace muchos años. Si el lumen puede traerlo de vuelta, estoy dispuesta a pagar el precio». que él iba a responder, pero un rugido lejano lo interrumpió. El suelo vibró ligeramente bajo sus pies, y los susurros del bosque se tornaron frenéticos, como una advertencia. Elena levantó una mano, indicando que se detuviera. «Algo viene», susurró, cargando una flecha en su arco. Cale sintió un nudo en el estómago mientras desenvainaba su cuchillo. Desde las sombras emergieron ojos brillantes, y una criatura que no pertenecía a este mundo se lanzó hacia ellos. Las garras de la criatura brillaron bajo la tenue luz del bosque, reflejando un fulgor antinatural. Era más grande que un lobo, con un cuerpo cubierto de un pelaje negro como la noche y ojos que ardían con un fuego anaranjado. Elena disparó su flecha con una rapidez asombrosa, el proyectil silbando en el aire antes de clavarse en el hombro de la bestia. Esta soltó un rugido ensordecedor, pero no se detuvo. Cale reaccionó tarde, pero no dudó. Sostuvo su cuchillo con ambas manos y se lanzó hacia un costado, intentando cortar una de las patas traseras del monstruo. Aunque el arma apenas logró un rasguño, la criatura giró hacia él, desviando su atención de Elena. «¡Apártate!», gritó ella mientras sacaba otra flecha de su carcaja. Sin pensarlo, Cale rodó por el suelo justo a tiempo para esquivar las mandíbulas del monstruo, que cerraron con un chasquido brutal donde había estado un segundo antes. Otra flecha voló y se incrustó en el cuello de la bestia, esta vez haciendo que tambaleara. Pero en lugar de caer, la criatura dejó escapar un último aullido que resonó en todo el bosque. A su alrededor, los susurros se intensificaron y las sombras parecieron alargarse. «No es solo una», murmuró Elena, con los ojos fijos en las sombras que ahora se movían a su alrededor. Cale, aún en el suelo, siguió su mirada. Más ojos brillantes emergieron entre los árboles. Una, dos, cinco criaturas comenzaron a rodearlos. Su mente se llenó de pánico, pero también de una determinación que no había sentido antes. «¡Corre!», dijo Elena, disparando otra flecha hacia una de las nuevas amenazas. Cale se puso de pie tambaleándose. Sabía que no podían enfrentarse a tantas criaturas. Sin una palabra más, ambos comenzaron a correr, adentrándose aún más en el bosque, mientras las criaturas le seguían de cerca. El bosque, como si respondiera a su miedo, parecía cambiar a su alrededor. Las raíces sobresalían del suelo, intentando atraparlos. Las ramas bajas parecían moverse para bloquear su camino. Cale apenas podía ver a Elena delante de él, su figura ágil moviéndose con una destreza que él solo podía imitar torpemente. «Por aquí», gritó ella, girando hacia un claro que apareció repentinamente entre los árboles. Cuando llegaron al centro del claro, Cale se detuvo, jadeando, y miró a su alrededor. Las criaturas se habían detenido en el borde, sus ojos brillando en la oscuridad, pero ninguna se atrevía a entrar. Elena también notó esto, su expresión endureciéndose mientras bajaba el arco ligeramente. «¿Por qué no nos siguen?», preguntó Cale, su voz entrecortada. «Este lugar, algo las detiene», respondió Elena, examinando el suelo. Había runas grabadas en las piedras que formaban un círculo bajo sus pies, y aunque estaban desgastadas, aún emanaban un leve brillo a su lado. Antes de que pudieran discutir más, una figura emergió de las sombras al otro lado del claro. Era un hombre alto, envuelto en una capa oscura, y llevaba un bastón que parecía vibrar con una energía similar a la de las runas. «Así que no son tan imprudentes después de todo», dijo el hombre, su voz grave pero curiosamente tranquila. Cale y Elena se tensaron al unísono, listos para defenderse si era necesario. Pero algo en la mirada del hombre los detuvo. Había sabiduría en sus ojos, pero también algo peligroso. «¿Quién eres?», demandó Elena, apuntándole con su arco. El hombre sonrió ligeramente. «Alguien que sabe lo que buscan. Y, quizás, alguien que pueda ayudarlos a sobrevivir». El silencio cayó sobre el claro, roto solo por los susurros del bosque que continuaban más allá del círculo de protección.